Esta es de un hijo mío que iba en un triciclo, tendría 4 años, no sé, no los tendría igual. Y nada, andaba por aquí, por el pueblo.